Matías, bueno, gracias por recibirnos. A ver, nos hemos desayunado los primeros días con nuevas medidas del gobierno y otra vez suspensión de exportación de carne vacuna. Sí, buen día, Ariel. La verdad que sí, que no, la verdad que esto ya no nos sorprende, porque todos los días o hacen algún anuncio y terminan haciendo otra cosa. Ahora nuevamente han hecho una suspensión de las exportaciones de carne y bueno, la verdad que es increíble, ¿no? Porque cuanto hace 15, 20 días atrás estaban haciendo anunciando con bombo y platillo el plan ganar y con incentivos para la carne. La verdad que no se entiende todavía a dónde nos quieren llevar. A ver, me decís no se entiende, pero digo, ¿pero hay un indicio del por qué se toma este tipo de medidas o no, o descoloca totalmente? No, la verdad que no. La verdad que no se entiende por qué se toman estas medidas, porque son medidas que ya la hemos vivido y que hace muchos años y que nuevamente ahora vuelven a insistir con el cierre de exportaciones pensando que va a bajar el precio de la carne del consumidor. La verdad que el precio lamentablemente no va a bajar porque no hay carne, es el motivo por el cual no baja el precio al consumidor. Hay un viejo dicho que dice que si no logras el objetivo, no pierdas el objetivo de vista, pero cambia la receta. Digo, la receta sigue siendo la misma. La receta sigue siendo la misma, siguen interviniendo los mercados y bueno, de forma equivocada porque, como te decía y como lo podemos ver todos, es decir, la carne lamentablemente no va a bajar porque haya una intervención en el mercado, sino lo que hay que hacer es incentivar la producción de carne y liberar el mercado que en realidad esto es una oferta y demanda, es decir, Claro. lamentablemente, si no hay terneros, no hay novillos, el valor de la carne no va a aumentar. Y si siguen interviniendo el mercado, indudablemente va a seguir faltando carne porque el productor, lo único que hacen con esto es desalentar la producción de carne. Entonces, seguramente dentro de unos meses vamos a seguir teniendo el mismo faltante de carne. A ver, con todo esto digo, se va depreciando cada vez lo que tiene que ver con el mercado, ¿no? Con la crianza, digo, y uno empieza a correr el riesgo de que los vecinos empiecen a introducir carne acá. Y eso seguramente va a pasar. A ver, si vos seguís interviniendo el mercado y no se puede seguir vendiendo carne al exterior, indudablemente el productor va a tener que buscar otras alternativas, que no sé si se volcarán a lo que son cereales o cerdo o lo que sea, pero bueno, indudablemente las inversiones en la producción de carne van a ser menores. Matías, aprovecho, ya que dijo cereales, ¿cómo va ya el tema de la FINA? Le quedan pocos días, ¿no? Sí, la verdad que se ha avanzado mucho. Ha habido rindes interesantes en cebada con buena calidad. No tanto en trigo. La verdad que en trigo la helada y la sequía golpeó bastante. Así que ahora estamos en plena cosecha de trigo, pero bueno, no son los rindes que realmente se esperaban. La verdad que va a haber un faltante importante de trigo, por lo menos en esta zona. Y ahora se ha empezado a ver un poco la seca, ¿no? Digo, para la gruesa, ¿cómo está también? Y sí, la verdad que la soja, el maíz y el girasol venían bien, pero bueno, la verdad que estos últimos días de tantos calores y tanto viento se ha secado todo. La verdad que está faltando un buen porcentaje de milímetros para poder que se acomode todo lo que es la gruesa. Bueno, ahora sí está por última. Y más un poco también sometí, ¿cómo está el tema del tambo? Bueno, lo que es leche está complicado. Bueno, como sabemos, en el mes de noviembre el gobierno intervino con los precios máximos y bueno, eso hizo que se frenara el precio al productor. Los precios máximos en un principio están hasta el mes de marzo. Veremos a ver qué hace el gobierno, si extiende o no la medida, pero bueno, es una intervención nuevamente en el mercado de la leche. Bien. Lamentablemente, hace 2 meses que no hay prácticamente aumento en la leche cruda, así que está complicado, y con esta seca también, la verdad que el productor tiene que salir a comprar alimentos por el faltante de pasto, y eso es lo que hace encarecer más el costo de la leche.